es justamente una propuesta para este fin de semana, que se va a llevar a cabo en el Teatro ATTP el día sábado y domingo, Mover en Plural. Y para que nos cuente de qué se trata esta movida, la tenemos aquí al aire a Juliana González Carreño. Ella estudió la carrera de composición coreográfica en danza y teatro. Bienvenida, Juliana. Camila Santos te saluda. Hola, Camila. Buenas tardes. Un gusto. Bueno, Juliana, contanos y contale a la gente de qué se trata esta movida de Mover en Plural. Bueno, Mover en Plural es una pieza pluridirigida, inventada y llevada adelante por BAP, que es Bailarines Autoconvocadas Pampeanas. Somos una agrupación, un grupo de personas que se empezaron a juntar ya hace 2 años, contexto pandemia. En un primer comienzo, por necesidades del contexto, sí. Bueno, imposibilidades de laburar y demás. Y bueno, empezamos a llevar adelante espacios de reflexión sobre nuestro hacer artístico, los espacios que estábamos pudiendo tomar o no tomar en acción. Y de repente se empezó a gestar este deseo de estar en escena y poner un poco lo que nos estaba pasando en escena. Así que la pieza un poco habla de esto, de 6 mujeres pampeanas que intentan vivir de la danza en la actualidad. Juliana, y también lo importante, ¿no?, de esto, ¿no?, de este colectivo y de poder juntarse con otros, con otras personas que están en la misma, ¿no?, y poder hacer algo, ¿no? Sí, exacto, sí, también empezamos como a darnos cuenta un poco de eso. Bueno, en un principio tampoco nos conocíamos entre todas, entonces también fue como, digo, la pandemia, si hay algo que trajo fue armar redes, y ponernos en conexión y buscar otras formas de conectarnos y ponernos en diálogo. Yo estaba recién llegada a Santa Rosa y si bien soy oriunda de acá y demás, había un montón de colegas con las que no había compartido ni tiempo, ni espacio, ni formación, ni experiencias, y fue súper interesante encontrarme con colegas que tenían ganas de hacer, de gestar, de producir, de crear, de investigar, de pensar, y medio que la propuesta habla un poco de eso, ¿no? De volver a reencontrarnos, de hacer en juntas. En este caso hablo en femenino, pero bueno, somos todas mujeres para esta pieza. Así que un poco eso, tratamos de abordar la pieza desde un lugar de naturalidad, de mucho humor, aunque contamos cosas que nos atraviesan, problemáticas y tristezas y experiencias malas, experiencias buenas, tratamos de ponerle onda, de ponerle humor y sobre todo movimiento. Así que, bueno, es una pieza que es súper entendible. A veces la danza genera como ese alejamiento mucha gente que a veces dice, ¿no?, como, ay, no lo entiendo, no lo entendí. Sí, no, como que por ahí si no lo haces, si no practicas, como que lo ves, sí, lejano. O si no habla, claro, ¿no? Como a veces el texto genera como más acercamiento, estamos más acostumbrados. Y bueno, la pieza es una pieza que está cargada de humor, cargada de experiencias nuestras, de nuestras formaciones, de nuestras experiencias como estudiantes de la danza, como tratando de laburar de la danza, tratando de ocupar espacios. La verdad que los invito a todos y a todas a vernos, a acercarse. Juliana, y también en esto que vos decís, ¿no?, de poder vivir de la danza, ¿cómo es eso? Digo, mostrarlo también, ¿no? Esto es una buena oportunidad para decir, bueno, hay mucho trabajo detrás, no es simple, digo, porque uno va y es esparcimiento, entretenimiento, como una actividad cultural más para disfrutar, pero claro, ve un ratito. Pero quienes están ahí poniéndole el cuerpo, no solo en ese momento, sino también anteriormente, ¿no? Digo, preparando, sí, pensando esto que vos contás, ¿no? Digo, de juntarse con otros y pensar y es tiempo. Sí, sí, totalmente. Además, la obra cuenta un poco ese proceso creativo que nos lleva adelante. Hay momentos en los que, bueno, cada uno va contando también, ¿no?, cómo fue su acercamiento a la danza, cómo fue su formación. Si bien todas tenemos puntos de encuentro porque fuimos de alguna manera educadas bajo el mismo paradigma en relación a la danza, Cada una viene de lugares distintos, de recorridos distintos, eso se ve en nuestros lenguajes, todas tenemos como un momento para mostrarnos, para comentar, para nada, para hacer bailando, y eso está bueno, hay diferentes estilos, diferentes recorridos, diferentes cuerpos, eso es re importante también, y creo que la obra lo refleja un montón. Bueno, sí, y la felicidad también de poder haberlo generado en conjunto, en colectivo, sin una jerarquía, desde un lugar súper horizontal. Bueno, hablamos de esto, de las dificultades también de conseguir apoyo, de tener que gestionar, autogestionarnos las oportunidades. Así que, nada, es una pieza que revela un poquito, abre un poquito la puerta a ese detrás de escena, a ese proceso, a esa formación, a ese siempre unido medio al sacrificio, ¿no? La danza siempre estuvo muy unida a poner el cuerpo y a sudar, ¿no? También nos reímos un poco de eso. Nada, está muy naturalizado, así como el lenguaje, ¿no? En la que compartimos nuestro hacer, nuestro día a día, ¿no? Que intentamos que sea nuestro trabajo. Juliana, y también vos en esto que decís de la formación y lo que cada uno, cada una trae. Sí. ¿Vos has pasado por estas experiencias así, digo, colectivas, de sentarte con otros, con otras personas a armar algo? ¿O en qué has participado, trabajado? Sí. De esta manera es una de mis primeras experiencias. Sí, he trabajado en danza independiente, autogestionando y trabajando en cooperativas o en producciones así muy a pulmón y demás. Sí, he trabajado un montón. También he trabajado para producciones quizás más comerciales y demás, pero esta es mi primera vez trabajando así codo a codo, sin jerarquías y de manera horizontal, ¿no? Quizás en otras situaciones, si yo trabajaba en danza independiente y se trabajaba cooperativa, si tenía un rol marcado de dirección, y yo era una intérprete, ¿no? De alguna manera había como algo de los roles y hasta acá tu parte, hasta acá mi parte. Claro, como más preestablecido, podríamos decir, claro, ¿no? Claro, un funcionamiento más jerárquico, más verticalista, si bien, nada, el trabajo de la danza independiente también es colectivo y tiene otro clima que quizás los trabajos con producción o de grandes producciones en los que también he tenido el privilegio de participar. Esta situación que sucede con BAP para mí es una ópera prima de alguna manera, ¿no? No hay alguien que esté dirigiendo únicamente ni nadie que esté interpretando únicamente, como estamos todas en todos los roles, y es súper placentero y súper difícil a la vez, ¿no? Como es un desafío. ¿Qué significa esta sigla BAP? BAP es Bailarines Autoconvocades Pampeanes. Bien, bien. Ese es el significado. Esa es la sigla. Y así nos pueden encontrar en las redes, sobre todo en Instagram. Bien. Como para ver todo el trabajo que realizan. Sí, que venimos trabajando. Sí, sí, sí. Por supuesto, son invitados a seguirnos. Juliana, y también en esto que vos decís de del trabajo a pulmón, codo a codo, también le recordamos y les invitamos a todos quienes están escuchando que las entradas van a estar también 2x1 en este ciclo de teatro 2x1, ¿no? Sí, además también esto no es menor decirlo y está buenísimo que me lo hayas recordado. Las funciones estas están dentro del marco de un programa que lo propone el INT, el Instituto Nacional de Teatro, es un programa nacional que se llama Reactivar Escena. Y lo que intenta un poco es esto, ¿no? Impulsar y fomentar los espacios y las salas de teatro que se vieron de alguna manera, bueno, con actividades, con la actividad más, menos, funcionando un poco menos por la pandemia y demás. Entonces, como que la idea es inyectar movimiento, acción y demás, y estamos, bueno, incluidas dentro de este programa que bueno, también esto, por esto decía que no es menor, ¿no? También el Instituto Nacional de Teatro abrazándonos una vez más a las artistas de la danza, que de alguna manera somos como, no sé, apadrinadas y amadrinadas por ellos, porque no tenemos instituto a nivel nacional, nuestro quehacer artístico no está fomentado por ningún instituto, no hay ley que nos ampare. Claro. La danza tiene una deuda muy grande todavía con los derechos laborales de los artistas del movimiento, y de alguna manera el INT siempre ha sido como quien nos abraza y sigue, bueno, dejándonos participar en estos programas y en estas convocatorias. Y también pienso, ¿no?, que qué importante, ¿no?, que, bueno, en este caso el Instituto Nacional del Teatro, como cualquier otra institución pública, ¿no?, digo, que esté ayudándolos, ayudándolas, porque obviamente que a pulmón y el trabajo autogestivo y con compañeros y compañeras es importante y logran un montón, pero también a veces es necesario que estas organizaciones, estos institutos estén para apoyarlos y también para reconocerlos, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, realizan un trabajo y también es muy importante, digo, desde lo artístico, desde cualquier rama, desde la danza, desde la música, desde el arte. Sí, sí, por supuesto, que el Estado esté para de alguna manera dar el último empujón súper importante y se agradece siempre que pueda pasar y ojalá sea cada vez más, ¿no? Que se multiplique el acompañamiento, el fomento y ojalá también se manifieste el deseo de la comunidad de la danza por tener su instituto que apoye, que fomente, tener su ley que ampare y bueno, nada, y seguir creciendo, ¿no? En especificidades, la ley de la danza, la ley del circo también es otra comunidad que claro. Todavía... Sí, todavía queda, ¿no? Está sí, presente. Hay mucho trabajo por hacer. Sí, sí. En movimiento vamos a estar siempre, parece. Bueno, pero este encuentro, ¿no? Este sábado y domingo es una buena oportunidad para mostrar, excelente, ¿no? Excelente comunidad. Excelente oportunidad. Además, pareciera ser que va a ser nuestra última presentación en el año. Así que, bueno, nada, es una oportunidad piola. Las entradas van a estar 2x1, creo que son 1.000 pesos las dos entradas. Bien. La función del sábado es a las 9 de la noche y la función del domingo es a las 8. Es un poquito más temprano porque creemos pertinente el descanso del domingo. De todos y todas. Claro. Juliana, muchísimas gracias y bueno, te deseamos a vos y a todo tu equipo, tu grupo, muchísima suerte para este fin de semana, esta presentación. Bueno. Y bueno, desde ya que los micrófonos aquí de la radio están disponibles para este movimiento de artistas autoconvocados para lo que necesitan o quieran comunicar también. Bueno, muchísimas gracias, agradezco un montón, saludo a la audiencia y esperemos que se puedan acercar. Muchas gracias. Hasta luego.